En algún rincón del salón de clases se quedó el recuerdo de aquel amor. Así fue mi luz, mi sol, mi motivación. Hoy la acabo de perder, le hice daño. Cuando mis amigos me preguntan qué pasó con el amor que quería tanto, y mis ojos delatarán mi dolor, cometí el peor error, engañé a quien quería tanto. Ella era todo, todo, todo, todo lo que tenía en la vida. Hoy lo acabo de perder, me causó una herida, una herida. Ella era todo, todo, todo, mis esperanzas van perdidas. El dolor que le causé dejó mil heridas, siendo ella todo, siendo ella todo para mí. Ella era todo, ella era todo. Diera yo porque me escucharas y decirte cuánto sufro tu adiós. Pero sé muy bien, no bastan las palabras para disculpar lo que yo causé. Por lo que más quieras, no lo olvides, por favor. Dame la oportunidad de conquistar tu corazón. Solo Dios sabe lo arrepentido que estoy, que mi propia alma doy por tenerte en mis brazos. Porque tú eres todo, todo, todo, todo lo que tengo en la vida, y no te voy a perder si tú eres mi vida. Mi vida será todo, todo, todo, todo lo que tenía en la vida. Hoy la acabo de perder, te causa una herida, siendo ella todo, siendo ella todo para mí. Ella era todo, ella era todo. Y no te voy a perder si tú eres mi vida. Mi vida ya era todo, todo, todo, todo lo que tenía en la vida. Hoy la acabo de perder, me causa una herida, siendo ella todo para mí. Ella era todo, ella era todo.